Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes iniciando este momento de resumen de la conversación que hemos tenido en esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y nuestro mejor deseo para usted, que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su amada familia. La pregunta que nos hemos tratado de responder es quién es Jesucristo de acuerdo a lo que Lucas nos está describiendo. Y la verdad que es fundamental saber quién es Jesucristo, porque cuando descubrimos quién es Él, nuestra acción, nuestra reacción, nuestro mirar va a ser muy diferente. Lucas 19:20 menciona esto, que Pedro fue el que respondió quién era Jesucristo. Pero eso no es tan simple una respuesta así, sino es mucho más profunda. Porque la verdad es que las cosas que la respuesta, quizás depende el destino de nosotros como individuos, como personas y de la humanidad completa. Algunos han perdido esta idea de Jesucristo. Quizás lo consideran un filósofo, un arquitecto de una religión maravillosa, un psicólogo, qué sé yo. Ponga el nombre que quiera, eso y mucho más es Jesucristo. Veamos un poquito entonces este concepto de Jesucristo según Lucas, que comenzamos discutiendo o hablando acerca de las reacciones, fundamentalmente cuando él estuvo en su aldea natal. Fíjate ahí en San Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La forma, lo dijo claramente, claro, no dejó ningún lugar a duda. La forma de adoración que tenían en la sinagoga era muy simple. Se leía por allí algún texto de Deuteronomio, y luego se da este momento de lectura, y se esperaba que después de la lectura se hiciera un comentario. Era habitual esa forma de escritura. Y lo otro importante, que tú al leerlo salta a la vista, que se le pasa el rollo, pero no se le dice quién que lea, sino que él busca lo que lee. Así es. Y al buscarlo, ahora nosotros tenemos un libro que se abre y se hojea. Acá es un rollo que uno va desenrollando y encuentra la palabra que quiere o los dichos que quiere. Y a propósito, Cristo fue a lo que le interesaba que la gente entendiera, porque esta hilación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento era importante, porque ellos esperaban un Mesías, y cuando él lee les dice: yo soy el Mesías. Por eso fue muy fuerte para ellos el primer impacto. Quizás no reaccionaron, pero después, cuando comenzó a describir quién era ese Mesías, qué es lo que había venido a hacer, lamentablemente las reacciones ante Jesús no fueron las que él esperaba, sino que fueron muy distintas. Porque a él lo miraban, a Jesucristo, como un hombre cualquiera que había vivido entre ellos, incluso, que había estado con ellos. No podían cuestionarle absolutamente nada de su niñez, de su juventud. Pero él había sido para ellos simplemente un humano. Pero no se dieron cuenta que tenían frente a él nada menos que al Mesías, al ungido, ahí el Señor, a Dios mismo. El Señor se reveló a ellos en forma abierta. No hubo nada que ellos no pudieran, o si alguien podía decir, no entendí su palabra, porque dime tú, más claro no podía haber sido. Él lee el rollo y después dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Bueno, si se ha cumplido esta escritura, quiere decir de que lo que él leyó, la persona de quien estaba hablando estaba presente allí, y era él. Entonces, Y aquí esto está íntimamente ligado con la pregunta que habíamos estado analizando en un comienzo. ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Claro. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que considerar aquí que quienes estaban escuchando a Jesús nunca se imaginaron que delante de ellos tenían el Mesías. Ahora, la descripción que hace Jesús está asociada a lo que Lucas quiere demostrar que es Jesucristo. En el versículo 18 hay unos infinitivos que son muy importantes analizarlos. Tómese tiempo quizás para buscar un comentario bíblico y verlo un poquito más de cerca. Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, este texto mesiánico, ¿no es cierto? De alguna manera ellos siempre lo entendieron como que el que les iba a dar la libertad, no del pecado, no la parte espiritual, sino la libertad física del yugo romano, pero él no vino a eso, vino a dar. Ahora fíjate, es interesante notar que cuando Juan el Bautista le manda a preguntar con los enviados si era él o tenían que esperar a otros, el Señor aquí manifiesta, él hace estos milagros. Y aquí se está cumpliendo precisamente lo que había dicho, lo que había leído en Isaías. ¿Eh? Él le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, ¿eh? los muertos son resucitados. Bueno, él estaba cumpliendo con lo que la Escritura decía de él. No era un asunto, porque una cosa es que yo diga que soy tal persona, pero lo otro es que los hechos señalen la persona que yo soy. Porque hay oportunidades en que nuestros hechos no dicen, no están de acuerdo con lo que soy. Yo puedo decir que soy cristiano y a lo mejor otra persona dice, pero ¿dónde está el cristiano que dice que es? Aquí no podían decir lo contrario de Jesús. Sus hechos estaban avalando lo que él era. Claro, y lo importante es que en ese momento, en esa época, ¿no es cierto?, la gente le daba honor a las personas de acuerdo a la raza, al linaje que tenía, y por eso dónde había nacido. Jesús no tuvo problema, Lucas lo expresa claramente diciendo, no, él viene desde mismo Adán y llega hasta José, así que tiene una línea mesiánica perfecta. Pero cuando dice que es de Nazaret, como que se estropea un poquito, pero cumple la misión que aquí está enfrentándose. Él vino no a ser rico, nace en un pesebre, no a dar libertad de la esclavitud sino del pecado, a salvar a los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero. Respondiendo a esta pregunta de quién es Jesucristo, Lucas también enfoca este concepto de Hijo de Dios. Para él es importante que se entienda que no es simplemente humano, sino también es divino. Divino 100%, ya este es un misterio, y también humano 100%. Allí estuvo Jesús entre nosotros como Dios y como hombre. Bueno, tenemos que reconocer cuando dice Hijo del Hombre, Hijo de Dios, en el primer caso indica al Dios encarnado. En el segundo, cuando habla de Hijo de Dios, señala la divinidad como la segunda persona de la Deidad. Y tenemos que recalcar que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios. Es algo que no podemos entender de que tenga dos naturalezas en él mismo. Y creo que debemos también subrayar el hecho de que Jesús no utilizó su divinidad en beneficio propio, en ningún momento. Habría sido un cuestionamiento de Satanás a su misión. Ahora, Lucas, el investigador, descubre algo maravilloso que coloca en su libro cuando describe, por ejemplo, el anunciamiento de Jesús a María. El versículo 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande, llamará su nombre Jesús. Primer nombre, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí comenzamos, ¿no es cierto?, a unir esta humanidad con lo divino. Va a ser un hijo, como tú decías en la semana, los 9 meses estuvo en el vientre, es Dios en el vientre, 9 meses como ser humano, gestándose, formándose. Bueno, este es el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, lo hace divino y humano. O sea, este mismo trono que una vez tuvo, ahora lo va a tener y va a reinar con todo poder. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, eternidad. Vuelve a ser la hilación entre lo humano y lo divino. Y en el versículo más adelante, bueno, la pregunta ingenua quizás, porque es lo que conoce María, le dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo estoy casada, pero aún no hemos tenido la relación íntima para tener un hijo. Entonces el ángel le da a conocer con mucha tranquilidad lo que a nosotros nos llega de forma maravillosa: el Espíritu Santo, la tercera persona le dice, actuando en esto también, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, o sea, Dios mismo, te cubrirá con su sombra. ¿Por qué te va a cubrir? Porque no soportarías que esto suceda en ti, morirías como ser humano, te va a cubrir, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, este nombre de Hijo de Dios, Lucas lo escribe porque lo mandó o lo dijo un ángel, la divinidad de alguna manera mandó a decir que él se iba a llamar Hijo de Dios porque lo era. O sea, igual a Dios. No lo limita a ser un creado de Dios, sino Hijo de Dios, nombre que llega a nosotros para entender estos conceptos maravillosos de lo que es Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Ahora recordemos que la misión que tenía nuestro Señor Jesucristo era precisamente de salvar a la humanidad. ¿Y cómo podía hacerlo? Bueno, como hombre, Él nos comprende plenamente. Como hombre, Él tomó sobre sí la culpabilidad, porque nosotros éramos los que habíamos pecado, y por ser sin pecado, Él podía morir por otro. Como Dios, Él estaba también asumiendo esa culpabilidad, estaba pagando, fíjate, por nosotros. Y el enemigo no tiene ningún argumento ahora que utilizar para Dios el Padre. ¿Por qué? Para la divinidad, mejor dicho. Porque él podría decir que las leyes y lo que él hizo, bueno, nos mandaba cumplir algo que ni él mismo podía cumplir. Claro. ¿Ah? En este caso, él estuvo dispuesto a cumplir su propia ley. Creo que podría, si pudiera haber cambiado esto, recordemos la oración del Señor Jesús cuando dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. En ese sentido, el Señor se estaba poniendo totalmente bajo la voluntad del Padre, pero al mismo tiempo era la forma como se iba a cumplir con la ley que mandaba la muerte del pecador. Ahora, otro concepto que Lucas coloca en su libro es este concepto de que tú lo habías mencionado, hijo de hombre, hijo del hombre. Es un título que le gustaba designarse a Jesús así como hijo de hombre, porque lo asociaba no solamente a divino, sino a ser humano viviendo entre nosotros. Y algunas descripciones muy maravillosas acerca de este nombre lo encuentran en Lucas, por ejemplo, 22:67 dice, ¿eres tú el Cristo? O sea, ¿eres tú el Mesías, el anunciado, el profeta que iba a venir? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre, y está con mayúscula haciendo relación a Dios, se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todo, luego eres tú hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lo enjuiciaron porque él no podía mentir. Era hijo de hombre. Fíjate, es interesante notar que Jesús fue enjuiciado no por lo que había hecho, sino por lo que era. Enjuiciaron por lo que era. Claro. Ah, no por lo que había hecho. Ahora, otro punto que me pareció interesante en esto es cuando Jesús les dice allí en San Lucas 7:34, uh-huh. Pero antes de eso, en el 33 dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, el tema de Lucas es justamente asociar a Cristo con los pecadores, con los publicanos. Está, pero ahora, Lucas también es importante, dice, mire, es humano, está comiendo, está bebiendo, está asistiendo a todas las actividades que usted asiste, a todo lo que usted hace, solo que él se mantiene inmaculado, pero sin pecado. Fíjate, aquí también el Señor hace énfasis en los prejuicios, Los prejuicios. Vino Juan el Bautista y no lo aceptaron porque tenía demonio. Encontraron que tenía demonio Juan el Bautista. Vino el Señor Jesús, no lo aceptaron porque comía y bebía. Dice, Juan el Bautista no comía ni bebía, entonces encontraron otra cosa argumento. Por qué acusarlo. Claro. Ahora, Jesús lo acusaron porque comía y bebía con los pecadores, y sin considerar de que el Señor venía precisamente a salvar a los pecadores, que somos todos nosotros. Bueno, Él es el humano, es el de naturaleza divina, tiene el poder de perdonar pecados, tiene una misión redentora, y los sufrimientos del Mesías lo muestran cumpliendo la profecía que Él efectivamente era el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre. Cuando Lucas está respondiendo a la pregunta de quién es Jesús, ya hemos visto Hijo de Hombre, ¿no es cierto?, cómo hay esta relación con los seres humanos, pero Hijo de Dios también. Ahora, el Cristo de Dios, allí según Lucas 9:18, hay unas expresiones muy hermosas. Dice, aconteció, que es el centro realmente del estudio, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Qué lindo este espectáculo, ¿cierto? Jesús orando con sus discípulos, encomendándose a su Padre. Y les pregunta diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Una pregunta que él sabía la respuesta perfectamente, pero se acerca a los discípulos para hacerlos reaccionar, para que ellos vean efectivamente qué está pasando con la gente, pero también con ellos. Y la respuesta de los discípulos es francamente lo que a veces nosotros respondemos cuando alguien nos dice, ¿quién es Jesucristo? Juan el Bautista, Elías, otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Ese es el concepto que anda rondando aquí. Y decíamos durante la semana, ¿no es cierto?, que a lo mejor si hiciéramos una encuesta y preguntáramos quién es Jesucristo, yo creo que no tendríamos 4 o 5 respuestas, sino muchas respuestas y todas muy diferentes, porque a veces hemos perdido el rumbo, no hemos dedicado tiempo para ver que realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos del Mesías, el Cristo de Dios, estamos hablando del ungido de Dios. Jesús fue ungido para comenzar su ministerio. Recordemos que luego que salió del agua, dice que descendió el Espíritu como en forma de paloma, se escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. Entonces, era importantísimo que el Señor recibiese esa unción de lo alto. Y ese era el ungido o el Cristo que estaban esperando. Pero desgraciadamente, por estos mismos prejuicios y todo lo que la gente pensaba que debía ser el Mesías o el Cristo, que debía ser, porque la Escritura lo puso bien claro, pero ellos, a pesar de que leyeron la Escritura, sin embargo no entendieron. Recordemos que Herodes, cuando llegaron los magos a preguntar, Herodes llamó a los religiosos, y les preguntó dónde habría de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén, justamente. Hola. Y ellos tenían la profecía que indicaba en el tiempo de su venida, y ellos no hicieron ningún preparativo, nada, no, se pasó por alto la fecha y se pasó por alto el acontecimiento tan importante, porque ellos esperaban que fuese diferente. Entonces, en este caso también es importante cuando nosotros nos preguntamos personalmente, puede que nosotros nos hagamos la pregunta nosotros mismos, bueno, ¿quién es Cristo para ti? Uno escucha una cantidad de respuestas, dice, es mi amigo. Bueno, a veces cuando decimos que es amigo, lo tratamos como un amigo, lo tratamos de tú a tú. Claro. Yo creo que en ese sentido tenemos que guardar la proporción. Él es Cristo, podríamos decir que tenemos su amistad, pero tenemos que considerarlo porque Él es Dios. Ahora, lo otro que tú mencionabas, Sarode, los propósitos de la pregunta en realidad eran muy personales, no tenía nada que ver con descubrir quién era Jesús y sí, si había nacido o no, porque habría hecho algo diferente a lo que hizo. Pero de alguna manera Lucas empieza a describir este Jesús porque él mismo lo dice, la respuesta de Pedro, que es divina en todo caso, el Cristo de Dios, o sea, el ungido de Dios. Y manda que nadie se lo dijeran porque la verdad es que iba a entorpecer su misión esto. Su ministerio. No, su ministerio no era. Es necesario, y aquí les hace una descripción para que ellos aterricen un poquito, bajo los conceptos que tenían de salvación, digamos así, humana, sino divina, de espiritual. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Sabes? Creo que esas palabras de nuestro Señor Jesús no las entendieron. Yo creo que no les gustaron. No, ¿cómo va a ser muerto? No entendieron nada de lo que el Señor estaba diciendo. Por eso que Él dice después, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, fíjate lo que dijimos durante la semana también. Él les hacía esta pregunta para situarlos, para que no se engañaran ellos mismos. Había por lo menos uno de los discípulos que estaba siguiéndolo por motivos muy equivocados, y puede que nosotros lo estemos siguiendo por el mismo motivo. ¿Recuerdas tú cuando él le dijo a la gente que lo seguían porque por los panes había, y los peces? Exactamente, porque les había dado de comer. Claro. Había gente que lo seguía solamente por eso, porque quería que les diera de comer. Pero no tenían conciencia de la necesidad. Recordemos que nosotros somos necesitados de Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Entonces, necesitamos del Señor por eso mismo, porque somos pecadores. Ahora, describiendo quién es Jesucristo, Lucas escribe acerca de la transfiguración, y puntualmente él da detalles muy puntuales, perdonando la repetición, y agrega algunas cositas que son básicas para entender lo que es la transfiguración. Que dice Lucas 9:27. Pero os digo en verdad que hay algunos de vosotros o de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vean el reino de Dios. ¿Quiénes serán eso? En el versículo 28 está justamente la respuesta. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo, que los llevó al monte a orar, y mientras estaba orando, él se transformó, ¿no es cierto?, dice la Escritura, y su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¡Qué transfiguración extraordinaria! Ellos vieron de alguna manera su venida, ¿no es cierto?, retratada en esta visión. ¡Qué lindo espectáculo! Pero no es solamente como un espectáculo, sino es como una reflexión acerca de lo que debemos pensar quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios, Hijo de Hombre, no considerado, pero su misión, por alguna razón, Lucas la describe como la misión para los necesitados, los pobres, los angustiados, los menesterosos, las viudas, todo eso que la sociedad describe como parias, él los amó y estuvo con ellos. Ahora, es interesante notar la experiencia de Pedro, cómo Pedro habla de esto, ¿eh?, allí en la segunda epístola de Pedro, donde habla, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, aquí ratifica Pedro que él fue quizás también alguien que le contó a Lucas, y Lucas describió algo que habían visto por sus propios ojos. Claro que sí. O sea, es un antecedente muy fidedigno. Qué lindo que Jesús escogió a estos discípulos, nos dejó Lucas esta descripción de la transfiguración, llamándonos a nosotros también para que la miremos por fe, y un día será una realidad cuando Jesús venga en gloria y majestad. ¿Quién es Jesucristo para usted? Hágase la pregunta, respóndasela y luego siga sus pasos. La naturaleza humana del Hijo de María, ¿fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima.